gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. El diario de Cuarte. Y de nuevo un cambio en la programación porque no va a poder venir Dionisio. Ha llamado excusándose que tiene muchísimo trabajo ahí en la farmacia. Son cosas que ocurren cuando se tratan de programas en directo. Pero bueno, estoy eternamente agradecida porque lo hemos solventado rapidísimamente. Recuerden que habíamos advertido que íbamos a tener el lunes a los ganadores de ese concurso de belenes, pero los vamos a tener ahora mismo porque están ya al otro lado de la línea. Maite Sánchez Moradel, sí. Muy buenos días. Buenos días. Isidoro Pérez Santander, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, Isidoro, que es el nombre oficial, pero que todo el mundo que te conoce y te quiere te llama Gerardo, así que me voy a permitir ese lujo de llamarte yo también Gerardo, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias por atender a la emisora de Cuarte de Guerra, porque no estaba previsto, como decíamos, para ahora. Así que muy agradecida quedo de que intervengáis, ¿no?, ahora mismo. A vosotros. Bueno, imagino que la gente ya sabe que ya es tradición, bueno, pues convocar un concurso de belenes aquí en Cuarte y luego premiar a los mejores. Yo no sé cuántos años habéis participado, si es la primera vez que participáis. ¿Maite? Pues no, yo soy el tercer año. No, tres o cuatro. Tres creo. O cuatro años. Sí. Bueno, tú has ganado el segundo premio. Sí. ¿Qué consiste? Dinos qué ha tocado. Pues yo creo que son 100 euros. 100 euros, que no está nada mal, ¿eh? Pues no, porque compro más bombillas para el año que viene. Claro. Ah, bueno, el dinero, porque no eres... tú has sido ganadora, ¿verdad?, en anteriores ediciones. El año pasado el primero. El año pasado fuiste ganadora. Entonces, ¿el dinero que consigues con este premio lo inviertes para el Belén del siguiente año? Claro, para mejorarlo. No me digas. Porque hace mucha ilusión. Claro. Claro. Y luego tengo muchas visitas en casa que vienen a verlo. Y que me gustan los belenes. Bueno, cuéntanos, Maite, ahora iremos con Gerardo, ¿de dónde viene esa afición tuya? Pues como hace 10 años. Yo siempre desde pequeñita hice belenes en mi casa con mis padres, pero luego poco a poco, pues no sé, me he ido aficionando. Uh-huh. Entonces tengo ya una habitación destinada para mi Belén. Todo el año voy cogiendo árboles de aquí, árboles de allí, piedras de aquí, piedras de allá, arena del mar, en fin. Bueno, qué barbaridad. A lo largo de todo el año ya vas haciendo acopio de lo que luego vas a utilizar para hacer el Belén al que le dedicas, dices, un cuarto. Sí. ¿Cuántos metros de Belén? ¿Cuánto ocupa? Porque claro, el cuarto puede ser de varias dimensiones, ¿no? Que bueno, para hacernos pues, una idea. El Belén mío, pues imagínate que pueden ser 8 o 9 mesas de salón. 8 o 9 mesas de salón, madre sí, mía. Sí. Bueno, pero son tableros. Sí. Sí. Oye, y nos dices que utilizas arena de la playa, imagino, árboles. ¿Qué otro tipo de materiales utilizas para configurar el pues Belén? Pues todo lo que cojo por ahí puede ser una caja de bombones, puede ser lo que sea. Todo lo forro con piedra. Y entonces tengo pues la zona del desierto de piedras blancas, la zona de la montaña de piedras oscuras, así todo. Claro, es difícil, ¿no? Porque tienes que explicarlo a través de las palabras, algo que quizá hay que verlo para hacerse una idea, ¿no? Sí, pero vamos, yo desde aquí digo que si alguien tiene interés en ver belenes y les gusta de verdad, pues que llamen a la emisora, dan mi teléfono y pueden venir a verlo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mira, pues imagino que habrá oyentes. Que bueno, yo no sé, en el caso de Gerardo, si ha visto tu Belén. Gerardo, ¿has visto el Belén de Maite? Pues no. Pues yo quiero que vengas a verlo. No he visto tu Belén. Debido a que el Belén que yo hago es concretamente en el jardín, en el exterior, y desmonto y monto todos los años. Ah. Entonces es otro tipo de Belén, es un poquito más clásico, un poco más... Bueno, cuéntanos, Gerardo, tú cómo te viene la afición por hacer belenes. Si es la primera vez la que concursas. La afición es que, mira, vamos a empezar por partes. Yo soy sobrino de cura, me he criado con un cura desde los 3 años hasta los 14. Entonces, soy cristiano, por supuesto. Entonces, lo mío es que lo siento dentro y lo hago con esa... Una devoción particular, esa ¿no? Esa devoción particular. Sí. Me encanta que lo vean. Y que el que lo vea le guste, porque claro, es un trabajo que en colaboración con mi mujer, por supuesto, sí. Te ayuda, tu mujer le ayuda, ¿no? Exactamente. Ella está conmigo, ella me da ideas y procuramos, pues en todos los años, mejorarlo en lo posible, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una tarea de esta envergadura, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que...? Ay, lo primero, pues ya te lo he dicho, sentirlo. Sentirlo. Sentirlo, sí. Ver que el nacimiento es conmemorar a Jesús que van a hacer. Y luego, de allí, pues sacar la conclusión de que más o menos, pues saber cómo... como fue y quererte arrimar un poquito a lo que a lo que en aquel tiempo, hace 2000 años, ocurrió. También recoge materiales de distintos lugares, de lugares singulares, ¿no? Como nos comentaba Maite. Pues por supuesto, pues como lo mío es exterior, pues un 15 días antes me subo al Pirineo, procuro, sin que me vean, robar musgo original, entre paréntesis, me valgo de algunas amistades que tengo por la montaña, porque yo me he criado en la montaña, en la Valle de Tena, concretamente. Entonces, pues sí, empiezo por quererlo hacer un poquito así, natural, natural. Sin mucho recargo, sin mucho artificio, ¿no? Hago, sí, el sacrificio, hago un río que prácticamente es un río original, como si fuera un río. ¿Pero con agua, de verdad? Con agua, sí, no, y funcionando, sale de una roca, lleva su recorrido al río y termina en un embalse. Pero bueno, ¿y eso, Gerardo, cómo se hace? Ah. ¿No lo vas a decir? Eso es truco, ¿no? O sea, eso es el secreto profesional. No obstante, la chica que vino a hacerle fotos lo vio y sí, le gustó, claro. Así que ya sabes que para otro año, porque yo lo desmonto a partir del día 6, ya lo desmonto, lo guardo todo y empiezo un mes antes de Navidades a hacerlo. Se te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicáis tú un mes antes en el caso de Maite? Sí, yo también empiezo a primeros de noviembre. A primeros de noviembre. Sí, es que yo empiezo también por hacer el portal con las figuritas que son del nacimiento puro. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues mi imaginación se va yendo por aquí, por allí, por allá. Pongo otra mesa, pues aquí es como si estuvieran trabajando, allí el huerto. Pero vamos, lo fundamental es eso, hacer los Reyes Magos, el río, como muy bien dice, perdona, Gerardo. Sí. Sí, sí. Eso, pues el río, pues con las lavanderas, la arboleda. En fin, es mi Belén es que como te haces pequeña, te metes en él y puedes vivir allí. ¡Qué maravilla! ¿No? Puedes ir a ver al niño Dios que ha nacido, puedes ver la Anunciación, en fin, la huida, todo... todos los pasajes, vivo. ¿No? Está todo muy bien representado. Muy vivo, sí, muy vivo. ¿Cuántas figuras, Gerardo, tiene su Belén? Ay, exactamente no te puedo decir, ¿cuántas figuras? Mi mujer sabrá... Bueno, pues entonces no se preocupe. Exactamente no te puedo decir, porque todos los años procuramos mejorar y poner figuras nuevas. Bueno, pues dígame su figura favorita del Belén. Mi figura favorita, por supuesto, ¿quién va a ser? El nacimiento, José, ¿no? El nacimiento, claro. José, el niño y la Virgen. Pues la figura que más le haya costado hacerse con ella... Hacernos con las figuras, pues ahora estamos luchando con pastores grandes, que no había este año, hemos conseguido 3, que no conseguíamos porque luego estos pastores los confecciona mi mujer, porque ella a la pintura le da bastante, y los pinta ella, y bueno, ¿qué te voy a decir? Qué bonito, ¿no? Porque también, claro, el trabajo de los dos entonces. Un poquito de artesanía que tiene un poquito más de valor para mi parecer, vamos. Claro. Oye, ¿qué tamaño? Dices que son grandes los pastores. Gerardo, ¿qué tamaño tienen? ¿Qué tamaño tienen los pastores? Pues 40, me parece, que tienen de alto, ¿no? Sí. ¡Qué grandes! Sí, por ahí. ¿Me parecen grandes, Maite? Sí. Los míos son todos de 11 centímetros. Claro, es que... Es claro. Que esto nuestro, es que si no, nuestro jardín pues vendrá a tener con árboles y un olivo muy grande, donde está el nacimiento debajo, este jardín pues tendrá 80 metros o más o menos de grande. Claro, es que depende del entorno también, en una habitación quizá todo el mundo. Claro, ahí está el efecto visión que afecta mucho. Nosotros no podemos poner... figuras pequeñitas porque, claro... No se verían tanto, quizá, ¿no? Hay que guardar un poquitín de relación espacio, armonía, con árboles y demás. Qué por bonito. Eso digo que es un poco complicado hacerlo en exterior. Es un poco complicado debido a que el tiempo es muy malo en Navidades. Unos días hace niebla, otros días llueve, otros días nieva. Yo tengo puesto el hilo musical, lo tengo puesto en los árboles con altavoces. ¿Qué me dice? ¿Tiene hilo musical? Con la instalación. O sea, el Belén también tiene audio, entiendo, entonces. Sí, dice que sí, hay sí. un hilo musical, ¿no? Está todo sí. pensado, pero ¿lo protegerá de estas bajas temperaturas? Sí, de claro, forma? Lo tengo que proteger todo, toda instalación y todo, porque la monto todos los años, ¿eh? O sea, y la desmonto. Jolín. O sea, que es que es otro tipo de... Para mí resultaría más fácil hacerlo en un local durante todo el año, podría yo trabajar sobre claro. él. Ahora no, lo recojo ya y ya lo guardo en la cabeza. Imaginación de las cosas que tenemos que procurar al año siguiente, un mes antes, empezar a... Claro, a Gerardo, pero es que el Belén hay que guardarlo ya, porque no tiene sentido dejarlo ahí ya. Claro, claro. Y es difícil ponerlo, pero es más difícil quitarlo. Sí, no, además hay que quitarlo con más cuidado que se pone. Mucho más. ¿Por qué, Maite? Pues porque hay que guardar cada cosita en su sitio, exacto. las figuras hay que recogerlas muy bien, sí. hay que saber lo que tienes, toda la electricidad, todos los ríos, todos los árboles, porque algunos, yo los míos son todos naturales, los árboles, pero claro, algunos los guardo de un año para otro. Sí. El musgo me lo he traído de la Sierra de Gredos, pero, bueno. pero como está prohibido, pues yo lo guardo de un año para otro. ¿Y te aguanta bien? Perfectamente. Perfectamente. Bueno, vamos al día de autos, al día que el jurado pasa por vuestras casas, ¿cómo estáis? ¿Qué, cómo es, no? Ese ritual de enjuiciar todo un trabajo que hacéis con tanta ilusión como estamos viendo. Gerardo, ¿tú? Se hable, Mayra, perdón. Concretamente, pues como un día normal. ¿No te pones nervioso, Gerardo? No, un poco, en ¿no? absoluto, no. No me pongo nervioso porque, pues lo mío ya te he dicho... que es vivirlo en el fondo yo y que todo el que pase por la calle, porque a mí el que pasa por la carretera lo vea y le guste y me llame y sin haberlo, pues bueno, con eso mi satisfacción es suficiente sí. ya, ¿eh? Entonces, si eso sí, pues claro, vienen, lo ven, lo aprecia, la chica que vino, hace sus fotos y me encanta. Claro. Oye, hablábamos antes del premio de Maite, que eran 100 euros, en su caso... En tu caso, Gerardo, perdón. Ah, en mi caso, sí. Bueno, oye, pues sí, se puede decir, muy si agradecido quiere. Y bueno son, porque así, pues lo que ha dicho Maite antes. También los va a invertir. Con esos mismos dineros compraremos alguna cosita más y a mejorar. Y a mejorar, iremos sí. ampliando. Pues en mi caso lo mismo, porque yo no me pongo nerviosa para nada, porque mi casa ahora es una procesión, ha sido todas las Navidades. Una procesión de venir gente. Todos los amigos vienen con los niños. Y no, pero no te agota, Maite. No, mira, esta noche vienen 10. Madre mía, sí, claro, para ver el Belén. Y todas las personas que se van de viaje a un país, a una ciudad, lo que sea, todo el mundo trae algo para el Belén. ¿Ah, sí? Sí, es fantástico. Claro. Es que el Belén de mi casa es como si fuera unir a un mogollón de amigos que hace no lo ves en el año, pero todo el mundo tiene que venir a ver el Belén de Maite. Claro, porque de alguna forma ellos tienen una pequeña aportación entonces, ¿no? También. Sí, claro, y qué bonito, y cómo se vive, y esto parece de verdad, y es muy bonito. Bueno, Gerardo, ven a verlo. Pues yo ya sé más o menos, me ha dicho... esta chica anterior me ha dicho que más o menos dónde está, pero como lo tienes montado durante el año tendremos tiempo. No, durante el año no. Yo en 15 días o 20 días empiezo a desmontarlo. Pues a ver si tengo tiempo y nos vamos. Hombre, ya estoy pensando qué voy a hacer para el año que viene. Yo, no obstante, te avisaré también. Te dan el teléfono, te lo da Elena. Exacto, sí. Sí, yo me pongo en contacto con Gerardo y yo le doy el teléfono y así ya fuera de antena concretáis, ¿no? El día y la hora. Sí. Y lo que te digo, Elena, sí. Si alguien tiene interés venir a verlo con los niños o quien quiera venir a ver a Belén, porque es muy bonito ver la historia. Que invitas, es que claro, me dejas estupefacta, ¿no? De hacer extensiva esa invitación a todo el mundo que quiera ir a tu casa. Por supuesto. Que lo puede hacer, pues que llamen a la emisora 976-463-792 y le damos entonces tu teléfono, imagino, para que se pongan en contacto contigo. Hombre, claro. Estupendo. Eso. Muy bien. Sí. Pues ha sido un placer hablar con vosotros. Enhorabuena, Isidoro, Gerardo y Maite. Y bueno, pues a ver si tenemos ocasión de hablar de nuevo el año que viene, porque estáis de nuevo como ganadores, y si no, como lo disfrutáis tanto. Lo vamos a mejorar. Lo vais a mejorar, sí. Pero yo hablo por mí, por mi pura satisfacción. Claro. Porque yo en septiembre ya empiezo a pensar cómo voy a hacer de alta la montaña o por dónde va a transcurrir el río. Primero la infraestructura de abajo. Claro, y ese es el mayor premio, ¿no? Entusiasmarte con algo que te gusta, está sí, claro. Sí, la verdad es que sí. Enhorabuena y un beso muy fuerte, Isidoro y Maite. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Girl, you know you got me, with your pistol, shot me, and I'm here helplessly, in love and nothing can't stop me, you can't stop me once I started, can't return me once you bought it, I'm coming baby, don't doubt it, so let's be about it, no, no, no, no, don't fuck with my heart, baby, have some trust and trust.